en esta encrucijada que se vuelve a dar, con ese bajo que ahora me deja escribir, con ese humo que casi me hace toser, ¿qué será de mí? Hay tanto por hacer, tanto por descubrir, de cada noche hice un misterio en mi piel. Por cada la cantante María Toledo nos ha permitido escuchar en el programa su tema Blanco y Negro. Este tema de María Toledo nos anima a tener energía e ilusión por la vida, por eso lo de Solo Uno. En la oscuridad donde mejor se ve, en blanco y negro te recrea más en mí, que somos la mitad de lo que puede ser, y vida solo hay una. En la oscuridad donde mejor se ve, en blanco y negro te recrea más en mí, que somos la mitad de lo que puede ser, y vida solo hay una. Que me hubiera hecho más feliz que echar la vista atrás y verte aparecer. No puse impedimento y me dejé llevar por ser lo que fue. Y fueron 4 días de no acabar. Juntamos nuestras ganas con pedirnos más. Al tiempo que los troncos dejaron de arder, te llamé y te llamé. Y por más que el destino celoso me quiera cambiar, en la oscuridad donde mejor se ve, en blanco y negro te recrea más en mí, que somos la mitad de lo que puede ser, y vida solo hay una. En la oscuridad donde mejor se ve, en blanco y negro te recrea más en mí, que somos la mitad de lo que puede ser, y vida solo hay una. En la oscuridad donde mejor se ve, en blanco y negro te recrea más en mí, que somos la mitad. Bueno, después de esta pausa, que bueno, este tipo de pausas cuando estamos realizando alguna actividad es importantísima para las personas que tenemos fibromialgia, porque enseguida nos cansamos y necesitamos cambiar de postura, estirarnos y demás. Maje, antes nos hablabas de, bueno, de tu baja, de cómo gracias a todo esto que te ha pasado, de la fibromialgia y de que ya decidiste pedir una baja por tu lamentable estado, pues te dio oportunidad para hacer muchas cosas que antes no habías podido hacer. Antes de que nos lo cuentes, quiero leer el testimonio de una enferma de fibromialgia, de Encarna, de Alicante, cuyo nombre artístico es Ayla Mahler, pues acaba de publicar una agenda con sus pinturas y poemas. Bueno, es un mensaje que creo que se refleja muy bien todo esto de la baja, de cuando nos encontramos sin trabajo o de cómo cuando nos dan una invalidez, si es que nos la dan, que es raro, pero bueno, cómo intentamos superarnos buscando otras salidas, no para la sociedad, para los demás, sino para nosotras mismas. Entonces, como consecuencia de esta publicación, de esta agenda para el año 2010, ella dice: esta agenda ha sido el fruto de mi faceta de artista autodidacta, por negarme a reconocerme una inútil, aunque mi cuerpo no me acompañase. La dura realidad de la fibromialgia, a la que ni nombro, por ser eterna compañera, una mochila cargada, de la que nunca me puedo desprender. Para mí ha sido un reto desde la superación, enferma de fibromialgia, obligada a dar a mi vida un giro de 180 grados. De una vida muy activa y un trabajo que me encantaba, pasé poco tiempo a apenas poder salir de casa. Esta es la realidad. He convertido el arte en el centro de mi vida. La mente ha de estar siempre activa para no centrarme en el dolor. Han habido periodos donde apenas he estado activa por encontrarme en el fondo del pozo. Eso sí, cada día levantándome con la ilusión de crear y sintiéndome afortunada cuando mi cuerpo me lo ha permitido. Los poemas surgieron después. ¿Qué mejor manera que de plasmar mis emociones y explicar las obras? Todas mis obras tienen un cómo o un porqué. Emociones en las que me sumerjo mientras me absorbe la obra y de las cuales a veces no regresaría jamás. Todas tienen un trozo de mi alma, de mi ser. Los poemas hay que interpretarlos más como una descripción de la obra. No guardan métrica, simplemente dejaba fluir las palabras a borbotones. Todos mis sentimientos mientras pintaba, plasmados en papel. Hay muy pocas tristes, las cuales solo plasman la cruda realidad. La mayoría están dedicadas al amor, la paz, la felicidad, las cosas positivas de la vida, en las cuales intento centrarme. Esta agenda es de mujer a mujer, que estoy segura que muchas se identificarán conmigo. Dedico esta agenda con todo mi amor a todas las hermanas con mi misma enfermedad. Si necesitáis más datos o más información acerca de esta agenda, por favor, poneros en contacto conmigo y yo os facilito todo lo que necesitéis. Uh-huh. Maje, pasamos a tu caso. ¿Qué es lo que haces en este tiempo de baja? El principio de tu baja. Te dan la baja y hasta que llega todo lo demás, de juicios, de invalidez, de demás, ¿qué es lo que haces tú para superarte, para analizar lo que está sucediendo y cómo te mantienes ocupada y igual que Encarna, para no sentirte inútil, porque realmente no somos inútiles. Ante la sociedad es posible que seamos inútiles, pero no es cierto, cada uno tiene su forma de superarse. ¿Qué ocurrió contigo? Pues una vez cogí la baja, bueno, pues ya pasé, digamos, todo el proceso que se suele pasar, ¿no? En mi caso, al ser funcionaria, porque finalmente aprobé la oposición de maestra en el año 2000, entonces ya pertenezco a otra entidad, no sé cómo llamarlo, ¿no? Entonces, en mi caso, lo que se hace, yo pertenezco a la Consejería de Educación de Valencia, pasas por una unidad médica que te evalúa previo a lo que es el paso por tribunal del INSS, el equipo de evaluación de incapacidades, ¿vale? Y bueno, pues paso por un inspector médico y por un psicólogo. Cuando pasé por ahí, pues se elaboró un informe para mi jubilación, porque mi caso era muy claro de una incapacidad permanente. Sí. Y de ahí pues pasé al psicólogo, supuestamente para que me hiciera también una especie de test o algo así, pero no fue así, fue como una información de lo que iba a vivir ahora, que no pasaba nada que me jubilasen, etcétera, etcétera, ¿no? Fue sí. Más bien una charla de psicólogo a cliente, ¿no? De uh-huh. lo que me iba a venir a partir de ahora. Sí. Luego ya pasé por tribunal, este informe que elaboró esta unidad médica nunca apareció. Es uh-huh. creo que es uno de los hándicaps que mayor para todas las dificultades que me han venido después. Sí. Desapareció este informe. Luego, cuando pasé por el INSS, como normalmente el equipo de evaluación de incapacidades, al menos aquí en Valencia, hablo de Valencia, es bastante triste, como en muchos otros sitios, que apenas te ven, no te miran a la cara, te hacen levantar 7 minutos o 10 minutos y fuera, ¿no? Sí. Entonces luego llega el proceso de la primera denegación, que ahí puedes presentar alegaciones, y bueno, también las alegaciones me las denegaron. Luego también de las alegaciones viene ya el recurso administrativo, que aún no llegas a lo que es la parte judicial. Sí. También me lo denegaron y de ahí ya pasé a la parte judicial. Uh-huh. Entonces el proceso, digamos que me dediqué tanto a los médicos, a tareas, digamos, de intentar solucionar o intentar opciones para ver qué pasaba conmigo y con mi salud y mi situación económico-laboral, que solamente ocupaba mi tiempo en eso. Sí, y que yo, mucho. Perdona, quería yo hacer un hincapié en que cuando una persona que está enferma decide solicitar una larga baja y solicitar una invalidez permanente, no es de buen gusto, porque es reconocer conscientemente que tienes una enfermedad y no puedes hacer una vida como todo el mundo te requiere o como las personas normales. Quiero decir que esto es un proceso que primero, aparte de ser muy muy doloroso, porque eres tú primera quien tiene que convencerse de que no puedes más a pesar de todos tus esfuerzos durante tantos años. Y luego, aparte, que tampoco es agradable tener que justificar ante médicos, ante inspección, ante tribunales, que tú estás enferma cuando tienes tus informes y demás. Quiero decir con esto porque a veces este tema se trata de una manera muy frívola. Decir, va, tú lo que no quieres es trabajar. Bueno, tú lo que te pasa es que tú no quieres trabajar. Y eso no es cierto. Sí, no, en mi caso, yo que soy maestra, tengo que decir que soy una de las maestras vocacionales, como alguna vez me han dicho, ¿no? Algunos compañeros, ¿no? Que me gusta mucho mi trabajo. Sí. Mucho, mucho. Pero bueno, tuve que priorizar cosas, ¿no? Y en este caso, en la vida, la salud es lo primero, es así, ¿no? Y luego ya es adaptarte a lo que la salud de alguna manera te empieza a condicionar la vida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, una vez pasé por todo este proceso, digamos, de denegación por parte de LINS, ya llegó la parte judicial, claro, no había forma, pero era curioso porque desde la misma Consejería de Educación, mi inspector médico que me llevó, que sí que quiero decir el nombre porque es una de las personas que más me ha ayudado en este proceso, el doctor Ignasi Manríquez, que bueno, hizo todo lo que pudo, ¿no? De hecho, bueno, él se quedaba alucinado que cómo aún estaba en este proceso, cómo incluso había llegado hasta juicio, cuando, en fin. Mi caso es que tuve que volver a pedir, bueno, él directamente volvió a pedir lo que se llama para los funcionarios. Existe lo que se llama la jubilación de oficio, que es que si el INS no admite que, bueno, o admite que estoy apta para trabajar, pero los mismos médicos de tu propia empresa, en este caso Consejería de Educación, considera que no estás para tu puesto de trabajo, te hacen una jubilación de oficio. Se pidió otra, esta jubilación de oficio, se volvió a denegar por medio incluso del INS y de la misma Consellería. Volví otra vez a pedir porque claro, el médico este no entendía nada, ¿no? El inspector médico que me llevaba no entendía nada, cómo me volvían a denegar con algo tan claro, con tantos informes que decían que incluso lo mío es para incapacidad absoluta, que necesito ayuda para las tareas cotidianas, no Sí. solamente para el trabajo, sino para las tareas cotidianas. Sí. Y bueno, se pidió también, ya te digo, yo siempre he buscado opciones. ¿Me niegan esto? Pues a ver, ¿qué otra opción puedo? Buscamos la opción de que me visitase dentro de Consellería otro equipo, que es el de riesgos laborales, pues para ver si realmente yo estaba capacitada para mi puesto de trabajo. Bueno, este médico, que pasé en dos ocasiones por él, fue como otro tribunal médico, creo que han sido tres o cuatro ya, ¿no? No creía en la fibromialgia, entonces la primera vez que me vio me recomendó que igual lo que tenía yo era otro tipo de enfermedad que tenía los mismos síntomas pero que se podía ver en analítica. En la segunda visita vio que los análisis salían correctos, los de esta supuesta enfermedad, y vio que bueno, que realmente pues sí que tenía fibromialgia, todo lo que había ido él mirando de mis informes y tal, y finalmente este mismo médico de Consejería de Educación, perteneciente a riesgos laborales, hizo un informe no solamente para mi jubilación de oficio, digamos que no pueda trabajar ahí, sino que incluso era imposible que se me adaptase ningún puesto de trabajo dentro de Consejería de Educación, es decir, ni como administrativa, ni nada, o sea, ni de maestra, ni de nada que se me pudiese adaptar. Así quedó el proceso y ya está. Consellería, por su parte, lo único que hizo fue, como dos médicos de su misma empresa ratifican que yo estoy para una incapacidad permanente, incluso absoluta, pues bueno, lo único que, y agradezco mucho que sea así, ¿no? Bueno, me quitaron el subsidio de baja, porque ya pasé el proceso y ahora me gustaría leer una carta que habla justamente sobre esto, ¿no? Sobre lo que pasa cuando de repente llega a tu vida que ya no solamente no reconocen que no estás enferma, sino que encima te quitan dinero porque no lo estás, ¿no? Sí, porque ni puedes trabajar, Exacto, ni porque puedo puedes, trabajar, sí. pero. Unos dicen que no puedes trabajar, los otros te dicen que sí, que bueno, que tienes una enfermedad, pero que tienes que trabajar, como que eres apta y todo va estupendamente bien y bueno, pues te Claro. mando a trabajar y esto es lo que Claro, hay. pero en mi caso, Consejería de Educación no me puede mandar a trabajar porque ellos mismos dicen Que que no no puedo puedes. trabajar. Claro, sin embargo, los otros te dicen que sí, que trabajes. Claro, Sí. entonces es o sí o no, o sea, a mí que me digan algo. Y el caso es que, bueno, ahora he llegado ya pues, con todo este proceso a Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Sí. Por el hecho de ser funcionaria, al haber sacado una posición y ser funcionaria, pues todos los funcionarios tenemos la suerte, entre comillas, de ir a los tribunales superiores directamente, ¿no? Y bueno, pues ahí estoy, en espera de sentencia. Llevo ya 3 años y varios meses. 3 años y varios meses, 3 años y varios meses de baja. pero de baja y con todo este proceso de la invalidez que no Claro, con llega. todo este proceso de la invalidez Sí. y pues año y pico, casi 2 años. Cobrando la mitad de sueldo, porque Sí. estoy supuestamente enferma para consellería, sí, pero estoy apta para el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y como ninguno de los dos se pone de acuerdo, sí, de momento estoy en el tribunal y mal vivo con lo que tengo. ¿Ahora qué estás esperando? ¿A que salga otro juicio? Estoy esperando, bueno, ya se han hecho ya dos vistas judiciales. Y bueno, también recibí otra cosa que no recibe nadie, que es lo que me dijo mi abogada, ¿no? Recibí un perito sorpresa un día en mi casa. Sí. Que eso no lo hacen, por lo menos en los casos de seguridad social. Ella que lleva muchos de incapacidad, me ha dicho que nunca la había visto. Uh-huh. Vino un día un perito judicial, el que va supuestamente en contra de mi causa. Sí. Vino de sorpresa a mi casa a visitarme para verme y bueno, para ver si realmente era verdad todo lo que pasaba, ¿no? Uh-huh. Este mismo perito, en la última vista judicial que se hizo, hizo un informe favorable en el que ponía y describía mi caso, uh-huh, favorable para la incapacidad casi absoluta. Sí. Porque pone, bueno, casi absoluta, no, absoluta. Sí, porque sí, habla sí, incluso de tareas domésticas que no puede realizar, etcétera, etcétera. No, no, claro. Entonces, hasta el día de hoy, pues, estoy esperando la sentencia, que no se sabe, es que estoy en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Esto es un lujo, pero también implica sí, muchas desventajas. Sí, sí, sí, sí, sí. Y ahí estoy. Entonces, bueno, por no alargar mucho este proceso, sí que me gustaría, porque a raíz de todo esto que dices, bueno, todo llegó un momento que ya no tenía más opciones, o sea, ya dije, bueno, aquí tengo que transformar o hacer algo con todo lo que estoy viviendo, porque este proceso de la incapacidad ha sido, bueno, la gente que tú también has pasado, la gente que lo pasamos, vaya tela, ¿eh? O sea, sí, sí, es vaya tela, vaya sí, tela lo que nos llega a deteriorar, si ya tenemos la salud delicada, lo que nos llega a deteriorar. De sí, hecho, pues bueno, ya te digo que he nombrado antes que yo he adelgazado bastantes kilos. Uh-huh. Continúo con más enfermedades que no sabe lo que son y este proceso tiene mucho que ver. Hasta mi médico que me lleva me dice, es que claro, ¿cómo vas a mejorar? Sí, no. Si cada dos te llega una carta o sí, viene un perito a tu casa. Sí, o, sí, sí, sí. Es que sí, mientras esta historia no acabe, no vamos a poder realmente sí, dedicarnos a que tu salud física mejore. Mejore, sí, a estar mejor. Sí que es cierto. Es vamos. Entonces, bueno, para no alargar mucho, sí, sí que me gustaría leer porque... Sí. Yo decidí transformar todos estos sentimientos porque yo no quería quedarme con todo el dolor que entraña todo esto, ¿sabes? Que es mucho. Uh-huh. Y aquí quiero nombrar, aprovechando esto que hablo del dolor, que hay muchas personas que están llegando a casos de desesperación absoluta. Sí. Llegando al suicidio, sí, muchos de ellos, esto lo quiero nombrar, no a consecuencia de tener solamente fibromialgia, evidentemente hay otras cosas que también... afectan para esa determinación, ¿no? A todo lo que conlleva la claro, enfermedad. Pero esto contribuye mucho a esa falta de, a esa desesperación, es la palabra, desesperación, porque sí, nuestra vida económica se ve gravemente acusada, uh-huh, socialmente también estamos como más, cada vez menos creyentes, administrativamente para qué contar, sí, en fin, nos toca toda nuestra vida, ¿no? Y de alguna manera, pues eso, llega a casos de suicidios y ahora actualmente ya ha habido en Valencia en concreto, que no sé qué pasará en Valencia, pero pasan cosas, ¿no? Ya se puso en huelga de hambre una chica sí, hace ya unos meses que finalmente consiguió la incapacidad absoluta, ¿no? Bueno, enhorabuena. Huelga de hambre. Uh-huh. Y actualmente hay un chico llamado Juan Vilas que está de huelga de hambre también con el frío que hace y el tiempo que está haciendo por este mismo motivo de las incapacidades y la falta de credibilidad que tenemos ante el mismo Ministerio de Sanidad, que ni siquiera reconoce la fibromialgia como enfermedad dentro de su listado de enfermedades. No aparece, sí, aparece con otro nombre, sí, pero ni esta, ni la fatiga crónica y por supuesto ni la sensibilidad química sí, múltiple. Mira, tengo acerca de Juan Vilas, cogí un artículo que hablaban de él. Él es exalbañil de profesión, quiero decirte que no tiene una profesión, que hay veces que dicen, bueno, tú eres administrativo, no te lo doy porque claro, es administrativo, está sentadita, no pasa nada. Pero es que este señor era albañil, con lo cual creo que es una profesión bastante dura. Dice que tiene fatiga crónica y no puede trabajar desde hace 2 años por problemas de salud. Dice, quiere que le den una pensión, él habla, hoy me levanto, mañana tengo que hacer esfuerzos para hacerlo y al otro no tengo ganas de levantarme. Este es el día a día de Juan Vilas, un alcireño que padece fibromialgia y fatiga crónica. Así, harto de que le denieguen la invalidez, ha iniciado una huelga de hambre. Desde hace 2 años, Juan ha comenzado una dura batalla para afrontar estas dos enfermedades y lucha porque le reconozcan la incapacidad. Este señor tiene 57 años, es decir, que muchas veces nos ponen, para no darnos una incapacidad, nos ponen la excusa de la edad. No, tú tienes 40 años, no, tú tienes 30, tú tienes 45, pero es que este señor tiene 57 años, que, bueno, que me perdone, pero no es ningún chaval. ¿Dónde va este señor con 57 años? Dice, bueno, pues algo más que, bueno, pues él habla mucho del sufrimiento, pues de que todo esto no ha hecho más que empezar, y dice que al principio era meterme en la cama y no poder levantarme. En el trabajo llegaron a creer que me quería escaquear y que me inventaba, y me encontraba mal cuando realmente no tenía fuerzas para trabajar. Bueno, pues también la incomprensión. Bueno, ya una vez leído esto, pasa a leer tu carta, que expresa muy bien todo lo que sentías y, bueno, lo que supuso todo esto para ti. Claro, bueno, simplemente añadir que a raíz de todo este proceso que se vive, que tú has nombrado, por ejemplo, a Juan Vilas, que yo también lo conozco, y mucha gente que conoce este proceso, ¿no? Yo decidí transformar un poquito todos esos sentimientos que se te van creando, de impotencia, de muchísimos sentimientos que a veces son muy difíciles de vivir con una salud delicada, ¿no? También que tenemos. Y decidí crear un blog para, bueno, que lo titulé un poquito de mí y muchas cositas más, ¿no? Porque la iniciativa fue un poco empezar a escribir, que es mi forma también de superación, escribir, sí, cosas, buscar información, compartirlas con los demás, a quien le pueda interesar, no sé, sí. Ha sido mi gran granito de arena que realmente me es como mi pequeño hogar que me permite todo, ¿no? A pesar de que esté abierto al mundo y que a veces dices cosas que igual no pueden agradar a otros, pero bueno, es eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el otro día justamente recordé que yo empecé todo esto a raíz de este tipo de sentimientos, y empecé a crear una serie de cartas que las titulé, bueno, carta des, entre paréntesis, esperanzada de una persona con enfermedades invisibles. Sí. Y cada X tiempo pues iba escribiendo una carta que las tengo paralizadas, que ya quién sabe si algún día continuaré, ¿no? Uh-huh. Contando un poquito mi proceso. Sí. Y bueno, esta es la primera carta que escribí el año pasado. Uh-huh. Y tiene que ver justamente cuando recibí el uno de los papeles, que era cuando me retiraban la mitad de sueldo, ¿no? Me quedaba sin más dinero y con la salud delicada y, en fin, con todo esto, ¿no? Sí. Bueno, imagina que un día recibes una carta, no una carta certificada cualquiera, sino una carta que te obliga a tomar decisiones importantes en tu vida. ¿Y tú qué haces ante una situación parecida que implica serenidad porque tu salud se verá influenciada poderosamente por lo que decidas? En este caso, en mi carta ponía, luego en la carta pues expongo un poquito, es una resolución de notificación, subsidio por incapacidad temporal, hasta entonces estaba por incapacidad temporal, la baja. Uh-huh. Pues los datos personales, que son los míos, y la palabra clave era extinción de subsidio, ¿no? Causa, pues haber transcurrido el plazo máximo de 24 meses desde el inicio de la situación de incapacidad temporal. Uh-huh. Luego ya nombra pues algunos artículos, etcétera, la fecha y todo esto, ¿no? Uh-huh. Y luego yo continúo mi carta, ¿no? Sí. Supongo que a la mayoría de personas le llamará la atención las palabras extinción y subsidio. Detrás de esas palabras se ha obviado algo muy importante. ¿Cómo va mi salud en todo este tiempo en el que he estado de baja y no me ha dado el médico el alta? El micrófono, Maje. Perdona. Acércate bien al micrófono. ¿Continúo? A ver. ¿O repito? Repite esto último, por favor. Vale. Supongo que la mayoría de personas le llamará la atención las palabras extinción y subsidio. Detrás de esas palabras se ha obviado algo muy importante. ¿Cómo va mi salud en todo este tiempo en el que he estado de baja y no me ha dado el médico el alta? Sería largo de hablarles de todo este periodo. En aquel entonces, bueno, lo digo, en aquel entonces llevaba 27 meses de baja. Actualmente llevo ya 3 años y pico, pues son muchos más meses, ¿no? Sí, sí. Casi 27 meses de baja, en el que mi cuerpo parece que vaya en contracorriente con los acontecimientos. He sanado algo, sí, lo reconozco. Estoy empezando a sanar mi alma desde que soy yo la que se ocupa de mí, que casualmente, o mejor dicho, forzosamente, ocurre desde que tengo todo el tiempo del mundo para dedicármelo a mí, ya que a veces mi salud lo requiere. ¿Cómo le explico a alguien cómo me siento? Describir sensaciones corporales que siente otra persona solo lo pueden experimentar los médiums o videntes durante un periodo limitado, y creo que en nuestra sociedad no es lo que más abunda. A veces podemos empatizar poniéndonos en el lugar de otra persona cuando nos cuenta algo, pero lo que sí que es imposible es que sintamos, a no ser que tengamos esas facultades sobrenaturales. Lo que el cuerpo físico está sintiendo aquella persona en ese momento mientras nos lo cuenta. ¿Qué son para ustedes los hormigueos en las manos? ¿Los han sentido alguna vez? ¿Pueden experimentar en su cuerpo eso? Si es así, ¿qué experimentan? Como ven, la respuesta a estas preguntas puede ser variada, sobre todo la última, que es la respuesta a lo que cada uno manifiesta con unos hormigueos en las manos. ¿Qué quiero decir con estas preguntas? Muy sencillo. Somos seres únicos y irrepetibles. Por lo tanto, lo que sentimos también es único y irrepetible. Por eso les voy a hablar de mí, de mi sentir, que es lo que más conozco. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, las enfermedades invisibles tienen, entre ellas está calificada la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica y la sensibilidad química múltiple, tienen un fuerte impacto personal, social y familiar. Y las personas afectadas por algunas de estas enfermedades invisibles tienen peor calidad de vida de lo que se pensaba hasta ahora. Según el doctor Leonard Jason, quien pasa por ser el mayor experto en aspectos sociales del síndrome de fatiga crónico y director de la DePaul University de Chicago, ahora cito lo que dice él: las personas afectadas por el síndrome de fatiga crónica, fibromialgia y sensibilidad química múltiple tienen peor calidad de vida que quienes sufren de cáncer, esclerosis múltiple o hepatitis C, por la falta de reconocimiento del sistema sanitario público, del mundo político y académico. Esto es una cita de él. Sí, sí. Para contar mi sentir como persona afectada por enfermedades invisibles, les contaré algo para intentar quitar lo escrito dentro del paréntesis del título. Esperanzada. Son casi 3 años que ya tengo puesta más de una etiqueta de producto defectuoso, y al mismo tiempo hay ciertas partes de mí que están sanando. De hecho, para la mayoría de la gente que tiene el privilegio de conocer este producto defectuoso, reconoce que cada día estoy más bella, tanto por fuera como por dentro. Un día de repente tuve que aprender que mi vida hacía tiempo que estaba cambiando y mi cuerpo me lo recordaba. Aprendí a valorar el desapego, porque en poco tiempo me despedí de muchas cosas importantes en mi vida en estos momentos: mi trabajo con los niños, mis horarios de persona trabajadora, mi rutina diaria, algunas amistades que no me creían, hábitos de salud menos saludables, mi pareja que no quería continuar conmigo y que no entendía la salud como yo, etc. Con el tiempo fui transformando muchas emociones, dolorosas en aceptación de una situación que me estaba proporcionando unos aprendizajes de vida, que tenía el privilegio de vivirlos frente a personas que no los tenían. Eso me hizo sentir que soy verdaderamente afortunada, a pesar de que mi cuerpo y mi química van a su rollo en muchas ocasiones. Ahora sigo sintiéndome agradecida por las circunstancias de mi vida que me tocan vivir para seguir progresando adecuadamente en mi sanación, tanto física, emocional como espiritual. Por eso recomiendo a todo el mundo que quiera mejorar su salud espiritual que ponga una o varias enfermedades invisibles en su vida. Garantizo y doy fe que ayudan a sanar. Incluso el INSS, Instituto Nacional de Seguridad Social, y los EBI, equipos de valoración de incapacidades, dan fe, por escrito, de que mi salud física ha mejorado. Si alguien no se lo cree, le digo que yo tengo más de un papel firmado por ellos, que dan fe que estoy sana para mi puesto habitual de trabajo, maestra. Gracias Dios, universo, energía, lo que cada uno de ustedes crea o considere, existen los milagros. Y yo soy un ejemplo de ello para la administración, la sanidad y para muchas personas de mi entorno. Quiero decir, para finalizar esta carta de esperanza, que siento el amor que siempre me acompaña, incluso en los momentos en los que soy invisible para mi exterior. Gracias. Ya está. Una maravilla, Maje. Al final te estabas emocionando. Sí. me emociono porque a veces es muy duro esta enfermedad, o sea, y, sí. Y lo reconozco, es muy duro. Es muy duro en muchísimos momentos cuando ves que tu economía... Yo he pasado unos meses de este año que creía que no acababa el mes. Sí. Y mi entorno cercano no lo ven. Pero no pasa nada, ¿sabes? No pasa nada. No pasa, para mí no pasa absolutamente nada porque estoy bien. Estoy muy jodida físicamente. Sí, ¿en qué te ha convertido? Sé que esta enfermedad es muy dura siempre. Y al principio estamos muy enfadados y son como muchos gritos de dolor. Sí. Acumulados en nuestro cuerpo. Pero todo esto, ¿qué es lo que te ha llevado a ser en realidad? ¿Qué eres ahora? ¿Qué persona diferente eres ahora desde hace unos años? Gracias a la fibromialgia, a la fatiga crónica. Lo resumiría en una frase que justamente el otro día, bueno, creé hace muy poquito el perfil de Facebook, yo que no creía mucho en las redes sociales, ¿no? Pero ahora para mí es como la lucecita que me alimenta cuando entro a nivel, pues para ver qué he puesto, ¿no? Lo estoy dedicando mucho a mi otra parte, ¿no? A la parte emocional, a la parte espiritual. Sí. Porque creo que somos más, no solamente somos enfermos con nuestra parte física enferma, creo que sí. Hay más partes que hay que sanar, ¿no? Sí. Y lo resumiría simplemente en la frase de que... Se me ha ido. Sí, una frase que utilizas en el Facebook. Sí, se me ha ido. Pero bueno, me has preguntado por en qué me he convertido. Vale, pues sí, vale, ¿qué persona eres ahora? Vale. Yo he tenido siempre la autoestima muy bajita y claro, ese tipo de enfermedades, así sí. Que nadie te cree. Sí. O sí, casi sí. Nadie te cree. Te hunde más de lo que tú ya estás. Si ya tienes la autoestima baja, es como, por favor, lleguemos al núcleo del centro de la Tierra, que aún no hemos tocado más fondo, ¿sabes? Sí, es como, sí. Como reforzar esa baja autoestima que tienes, sí. Más todavía, ¿no? Sí. Por eso agradezco tanto mi trabajo emocional, ¿no? Uh-huh. Entonces lo resumiría en esto, que mi autoestima estaba tan bajita y tan machacada... Uh-huh. Que lo bueno de todo esto, es curioso, ¿eh? Lo bueno de todo esto es que ahora me quiero y me creo. Sí, exactamente. Yo creo que es lo básico y lo primordial para hacernos, para respetarnos, para hacernos respetar por los demás, por creernos que la fibromialgia existe, que hay muchísimas veces que nos hacen dudar los demás con sus comentarios, sus actitudes. Y bueno, yo, ¿qué puedo decirte? Que al final todo esto se consigue, aunque sea a base de cogotazos detrás de... en la nuca, pero se consigue y no es fácil, pero sí que se consigue. Ya para terminar, si no tienes nada más que comentar, aunque sé que hay muchísimo que nos hemos dejado en el tintero, ¿qué les dirías a las personas, Magi, que no conocen lo que es una fibromialgia? ¿Qué podrían hacer los demás para hacernos una vida más fácil y sencilla? Ante todo, creo que lo importante es que cada uno nos miremos. Es algo que yo repito mucho últimamente, ¿no? Que nos miremos. O sea, el por qué no queremos ver a la otra persona. Sí. ¿Qué es lo que nos impide ver a la otra persona? Uh-huh. ¿Qué nos duele tanto para no poder verla? Empatizar de la forma que es necesario que empaticemos todos con todos. Sí. Sea lo que sea, ¿no? Pero creo que en este caso es uno de los hándicaps mayores, y de hecho este experto lo señala, nuestra calidad de vida por la indiferencia que sentimos, sí, ante todos los ámbitos, uh-huh, y no solamente administrativos, ¿no? Sí. Entonces recomendaría sobre todo que intenten ponerse en el lugar del otro, pero que para eso primero miren qué es lo que no nos deja mirar al otro, ¿no? Sí. Si no lo van a conseguir nunca, ¿no? Sí. Y que bueno, o sea, yo en mi caso no tengo, la salud mía está empeorando con el tiempo, a pesar de que teóricamente tendría que dedicarme más a ella porque estoy de baja, tengo más tiempo, bueno, mi estrés no me lo ha permitido, ¿no? Uh-huh. Pero me siento tan bien que cualquier persona afectada dirá, esta tía está un poco loca, ¿no? Pero es así, o sea, me siento muy mal físicamente y de hecho llevo una temporada muy, muy mala. Pero de alguna manera el haber mirado las otras partes de mí, no solamente esta parte física que me limita, no solamente esta parte física que también me impide tener dinero, no solamente esta parte física que me impide trabajar con, en lo que me gustaría trabajar, sino mirando otras partes de mí he descubierto cosas que yo desconocía. Sí. Entonces es tan importante, sobre todo para nosotras y nosotros, que tenemos este tipo de enfermedad, que las denominamos como invisibles, que nos miremos de verdad, que nos viene esta, o sea, estas cosas no nos vienen porque sí. No, nos vienen. ¿Por qué se llaman invisibles? Sí. Yo creo que las primeras que los primeros que tenemos que mirarnos somos nosotros. Sí. Aceptar lo que tenemos, aceptar que nuestra vida estará de otra forma, muy jodida, lo reconozco, en muchos momentos. Sí. Pero se puede ser tan feliz. Yo estoy disfrutando tanto desde que tengo el blog, desde que estoy conociendo a gente. No lo sé, es que las felicidades no solamente llegan de nuestro cuerpo físico, llegan de otra parte. Sí. Y el tener una limitación física como es la nuestra, que esta vez es tan incapacitante, sí, nos puede llegar verdaderas maravillas que desconocíamos. La historia es creernos realmente para nosotros mismos que somos visibles. Sí. Si no, creo que es imposible que los demás nos vean. Sí. Y yo lo he visto en mi propia evolución y en mi propio proceso y en mi propio entorno, en mi propia familia. Sí. Y en mis propias amistades que conozco de hace años, como de alguna manera, a medida que yo me he hecho visible para mí misma, los amigos que antes me miraban menos o que me entendían menos ahora me miran más. Sí. Y me entienden más. Sí. Sí, ¿sabes? Sí. Una de las, bueno, de las pegas que tenemos el ser humano es que siempre esperamos que el otro venga y sí, nos dé una palmadita en la espalda. Sí. Y es como que nosotros mismos tenemos que sentar las bases para que eso ocurra desde nosotros mismos. Sí, como permitirnos esa palmadita en la espalda. Sí. No, no protestar, hay que ver, no me das palmaditas, no sé qué. No, no, es nosotros hacer algo por eso. Claro, mantenernos. Mira, yo creo que es fundamental, y con esto ya no digo más, que sí, que nosotros expresemos lo que sentimos. Y lo que sentimos no es decir, tú me haces esto, o tú no me estás mirando, sino yo me siento de tal manera porque veo que tú, o porque siento que tú actúas así conmigo. Sí. Se consiguen más cosas que diciendo, es que tú no me miras. Sí, es cambia que tú no el me reproche. Escuchas. Sí, el reproche, claro. Entramos en el reproche, entramos en la ira, algo característico de la gente que tenemos fibromialgia, sí, la rabia contenida, las emociones retenidas. No tenemos esta enfermedad porque sí, emociones en general retenidas. Sí. Y siempre esperando que hemos sido personas emprendedoras, que hacíamos todo por todos antes que por nosotras. Sí. Creo que nos está diciendo esto, que mirémonos primero para que el resto también nos miren mejor. Mejor no, de la forma diferente que deseamos que nos miren. Si no nos miramos bien nosotros, difícilmente nos mirarán bien los demás. Sí. Como digo yo, es sencillo, pero no es fácil, porque estamos acostumbrados a otro tipo de actitud. Sin embargo, con constancia y trabajo interior, como tú has estado haciendo durante tantos años, se puede conseguir. Y en eso estamos todos, Maje. Claro. Yo sé que hay muchas cosas que se han quedado en el tintero. Me hubiera gustado mucho hablar más de las emociones, de todos los problemas que conlleva tener una fibromialgia, pero no hay más tiempo. Yo quiero darte las gracias de corazón. Esta entrevista, quiero que lo sepan todos, nos llevó a un punto que no es que discutiéramos, sino que, claro, es un proceso doloroso del que hay que hablar, y eso nos tambalea por dentro. Y es muy, muy difícil hablar del dolor, de la superación, mantenernos en un equilibrio. Y esto tanto a Maje como a mí nos ha costado trabajo, pero lo hemos hecho. Entonces, esto es un programa, la experiencia de Maje es una experiencia más de muchísimas personas que están en este proceso de sanación interior, de reconocimiento de la enfermedad, de estar mejor, pero sobre todo lo que creo que es para alcanzar nuestro bienestar emocional, que creo que es lo más importante. Yo te doy las gracias, Maje, de verdad, de corazón, sí, pues por todo lo que has dicho, por lo que no has dicho, porque, bueno, si es necesario, podremos hacer otro programa acerca de fibromialgia, dependiendo de lo que vaya solicitando los oyentes. Y bueno, y quería yo también, como consecuencia de estos programas que estoy haciendo, pues dedicar un programa solamente a las emociones, a cómo reconocerlas, a cómo duelen en nuestro cuerpo. También quiero dedicar un programa a la invalidez, a, bueno, que un experto nos oriente, nos diga, y poco más puedo decirte. Que mil gracias, Maje. Y de nada, yo, bueno, yo estoy muy agradecida que realmente me hayas dado esta oportunidad de poder hablar, porque claro, ya sabes que esto de salir en algún sitio, en la prensa, en medios de comunicación y tal, es como, de alguna manera pesa, ¿no? Es como llevar una responsabilidad muy grande. Sí. Y no sé si he sido la persona ideal, representativa de los de la gente con fibromialgia, pero de alguna manera esta oportunidad para mí ha sido, bueno, un proceso de aprendizaje impresionante, porque tú lo has dicho antes, esta entrevista no ha sido fácil. No, nada fácil. Remueve mucho cuando empiezas a hablar y nos removió mucho a nosotras y bueno, ¿qué te voy a decir? Virginia, que muchísimas gracias, y que sí que te pediría algo, ahora que hablas tanto de las emociones, que para mí es tan, tan importante desde que me dediqué a buscar y a ir encontrando poco a poco sin buscar cosas, ¿no? Sí. Yo te pediría que sí que me gustaría hablar también, si es posible, en ese programa, no con intención de protagonismo, sino porque de alguna manera, pues, tengo conocimiento como paciente, trabajando las emociones, ¿no? Sí. Fuera de que haya estudiado unas cosas u otras, que trabajen sobre ellas, ¿no? Sí. Y creo que es importante, porque a veces la gente, yo que he pasado por tantos terapeutas, ¿no?, de nombre internacional, muchos terapeutas hablan sin conocimiento de causa, ¿sabes? Sí, nadie. Y hasta que yo no estudié todas estas cosas, hice formaciones, simplemente para crecimiento personal, luego me di cuenta que había aprendido mucho, ¿no? Sí. Y luego, posteriormente, me diagnosticaron la fibromialgia es como que, pues como tú lo sabes, como pasar un cáncer y hablar de un cáncer si no lo has pasado. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Estoy completamente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Alana, por esta oportunidad que me has dado, porque ha sido una verdadera lección para mí todo esto, ¿eh? Todo. Uh-huh. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Maje. Pues nada más, amigos, hasta aquí el programa de hoy, que espero os haya gustado mucho esta entrevista que hemos realizado a Maje, quien padece una fibromialgia, al igual que yo. Esta entrevista se ha dilatado más que otras, pero ha merecido la pena, y aún así nos hemos dejado muchas cosas sin explicar y sin decir. Me queda deciros que si tenéis alguna historia que contarme desde la superación, si tenéis problemas físicos o de cualquier otra índole, si queréis abrir conciencia para que los demás conozcamos cómo es vuestro día a día, para que os ayudemos a llevar una vida más fácil, podéis escribirme a lamamarcos@hotmail.es. Repito, a lamamarcos@hotmail.es, a través de mi página web www.activeweb.es/alamamarcos o a través de mi página del Facebook. Una vez emitido este programa, podréis volver a escucharlo en mi página web. Os repito cuál es: www.activeweb.es/alamamarcos. Y también comentaros que terminamos el programa con otra canción que nos ha enviado Blanqui Francés de Porriño, Pontevedra, quien supera su fibromialgia a través de su voz. daros las gracias de nuevo y bueno, desearos una muy feliz Navidad y un próspero año 2010. El 2010 siento dentro de mi corazón que será un año muy muy especial para todos, aunque sí lo tendremos que pasar un pelín regular para que todo se ponga en su sitio, pero ya sabéis que para que exista el blanco tiene que existir el negro. Muchas gracias y feliz Navidad. O carrapito de Donna Aurora. O carrapito da Dona Aurora é tão bonito, fica de bem. O carrapito da Dona Aurora é tão bonito, fica de bem. Ai, Dona Aurora, que tem agora o carrapito, que graça tem. Ai, Dona Aurora, que tem agora o carrapito, que graça tem. O carrapito da Dona Aurora era bonito, já se dizia. O carrapito da Dona Aurora era bonito, já se dizia. Ai, Dona Aurora, soubesse agora que era postiço e ninguém sabia. Ai, Dona Aurora, soubesse agora que era postiço e ninguém sabia. O carrapito da Dona Aurora, quando dormia, foi o tirado. O carrapito da Dona Aurora, quando dormia, foi o tirado. Foi o marido da Dona Aurora que o deitou fora incomodado. Foi o marido da Dona Aurora que o deitou fora incomodado.